Participación. Lucha. Popular. Alternativas. Comunicación. Docentes. Organización. Trabajo. Asamblea. Asamblea. Asamblea. Voz colectiva. De lunes a viernes, 10 a 12, enredando las mañanas. ¿Cuántos compañeros tenemos que hacer? Una voz colectiva de las radios de la RNMA. RNMA, enredando las mañanas. Encontrar www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a otro programa más de Enredando las Mañanas. Estamos en viernes 23, ya de octubre, ya estamos finalizando el mes. Y bueno, muy felices de estar en este programa desde la provincia de Jujuy, desde los estudios, el segundo día que venimos al estudio de Radio Pueblo. Hemos decidido retornar a nuestros lugares de trabajo, obviamente con mucha precaución, pero nos encontramos acá felices de volver a ver a mis compañeros y también con la visita que nos vino a acompañar Gaby, así que ya la vamos a presentar bien. Muy buenos días, José. Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? Hoy un poco salíamos un poco cubierto, ¿no? Decía que hoy iba a llover, según el pronóstico de la provincia, decía que iba a llover. Nosotros venimos esquivando un poco el sol, más o menos. ¿Cómo procede hoy todo el día, no? Así es, sí, la verdad que está re lindo el día, no hace mucho calor, pero estamos disfrutando un solcito lindo para tener también el estudio abierto las puertas por esto de no estar encerrado. Y bueno, también doy la bienvenida a mi compañero Robert. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy buenos días a la audiencia. Una mañana bien cálida, sofocante diría yo, ¿no? Está bien húmedo, tenemos mucha humedad, el clima no sabemos si hace frío, calor, es como nos pone realmente en una situación de incomodidad constante. Así que bueno, todo bien por suerte, acá, ¿no? Preparando una jornada de información y con algunos temitas que de relevancia nacional y provincial. Así que bueno, a todas las vecinas y vecinos por ahí del barrio, a la gente que nos está escuchando, bueno, prepárese un rico mate y acompañe a la radio que va a estar muy buena hoy. Así es, en esta linda mañanita del viernes que nos acompañan. También te vamos a saludar a vos, Gaby. Bienvenida nuestra compañera. Muy buenos días, chicos. Buenos días a la querida audiencia que nos está escuchando hoy por la 90.1 Radio Pueblo. Estamos saliendo en el Enredando la Mañana. Así que, bueno, estamos acá para informarnos y, bueno, a pasar un buen momento de nuevo en los estudios de Radio Pueblo. Así es, linda mañana de viernes. Saludamos a nuestros compañeros que componen la Red Nacional de Medios Alternativos que han venido realizando el Enredando de lunes a jueves. Hoy nos toca a Jujuy. Y bueno, vamos a comenzar esta mañana linda que tenemos. Tenemos bastante info, tenemos unas entrevistas con referidas al ámbito nacional y también de la provincia. Vamos a hablar de la situación epidemiológica de la provincia. La verdad que han mermado los casos, chicos. No sé cómo lo ven ustedes, pero bueno, seguimos con muchos casos de COVID en la provincia. Se suma un total de 17.467. La verdad que para ser Jujuy es una cifra muy alta, pero cada día, bueno, no sé qué tal estará la cifra del COVID, pero no, nos dice que ha mermado muchísimo los casos por día, a diferencia de las semanas anteriores que veníamos con un pico de 300. Ahora, en esta última semana, ha variado en un promedio de 50, 70 personas que son contagiadas de COVID, pero lo que no ha mermado con el pasar de los días es los fallecimientos, que todos los días fallecen 10, 15, como mucho, personas a causa del COVID. Pero quizás también los hospitales sanitarios están menos congestionados de personas. Entonces, no quiere decir que no dejemos de estar con precaución, porque se han habilitado casi la mayoría de las actividades para realizar. De hecho, nosotros también volvimos a nuestro lugar de trabajo. Pero siempre hay que seguir teniendo precaución, seguir respetando los días de terminación de DNI para salir. Y tener mucho cuidado y mucho seguir con los elementos de seguridad para protegernos, ¿no? sobre qué piensan sobre esto, chicos, sobre los casos que tenemos, que si bien ha mejorado mucho, veníamos con la situación de la semana pasada, había pasado a segundo plano el COVID, porque veníamos hablando de la cantidad de femicidios que tenía la provincia, que vamos también a hablar sobre eso en el programa. Y hay que tener en cuenta que los casos, o sea, los fallecimientos que están, sigue teniendo los mismos números. El tema de los casos que muestran ha mermado, pero bueno, creo que es claro también dudarlo también en cómo está la situación, porque creo que hoy los medios también hay que ver cómo lo están mostrando, la cantidad de casos que hay, cuánto hay por día, que eso se puede inventar, se puede tapar, pero creo que los fallecimientos que hay, eso es algo que no se puede ocultar. Y eso sigue el mismo nivel y bueno, es lo que está padeciendo la provincia, ¿no? Es algo complicado. Sí, no solo en la provincia, sino también en el país, ¿no? La cantidad de muertes que hemos tenido por coronavirus en el país es alarmante. Argentina pasó a ser uno de los primeros países, digamos, con más índices de mortalidad por coronavirus, y eso es preocupante, ¿no? La cifra a nivel nacional también aumentó muchísimo. Ya hay alrededor de 27.957 muertas por coronavirus, y eso es una cifra, digamos, que bueno, que desde el Ministerio de Salud de la Nación viene siendo como algo llamativo, ¿no? Sin embargo, desde el Gobierno Nacional se vienen defendiendo la postura de continuar con las medidas de aislamiento social, que eso es algo que es fundamental. Creemos también que es necesario, digo, en algún punto, si no hubiésemos tomado estos recaudos del distanciamiento y el aislamiento social desde los primeros inicios del brote de la pandemia acá en Argentina, no sabemos cómo hubiese sido el panorama hoy, porque bueno, justamente nosotros, bueno, acá en el caso de Jujuy hemos visto cómo el sistema de salud pública colapsó rápidamente. Imagínense si esto hubiese pasado a nivel nacional, ¿no? Bueno, otras provincias están pasando también por el tema del COVID y vienen aumentando sus índices de mortalidad y de muertos, ¿no? Y de muertas por coronavirus, como por ejemplo las provincias vecinas de Salta y Tucumán, que vienen teniendo justamente un crecimiento exponencial de casos y bueno, y de lo que está pasando también con los contagios, ¿no? Así que bueno, tomando sus medidas y sus recaudos para que esto no siga avanzando. Todavía no han, desde los organismos oficiales, han dado la información de un colapso sanitario, pero sin embargo, por lo que tenemos de las fuentes periodísticas y de personas conocidas que viven allá, es que el sistema de salud estaría ya colapsado, y bueno, están ahí viendo las formas de poder resolver esta situación, ¿no? La verdad que, bueno, hay que seguir estando precavidos, sobre todo, porque es algo que tiene para largo todavía, y no tratar de relajarnos. Y otro tema que vamos a hablar antes de ir a la pausa es sobre lo que está sucediendo en la provincia. La semana pasada estuvimos hablando con una con la intendenta de la localidad de Libertador de Ledesma por el tema de los incendios. Queremos decir que en el día de ayer se siguen produciendo porque no tenemos lluvia todavía en la provincia. El otro día llovió, pero re poquito. Afortunadamente en Córdoba ha cesado el incendio y han mejorado, que bueno, venían esperando la lluvia. Acá en Jujuy todavía no, y se han quemado 15.422 hectáreas, de las cuales corresponden a la jurisdicción de Jujuy y del Parque Nacional Calilegua. También recordemos que esta semana llegaron a la provincia 40 brigadistas de Bariloche para ayudar contra esto. Primero se mencionaba de que los incendios habían llegado en el Bananal, el Cerro Hermoso y la ruta provincial del paisaje Sausalito. Y bueno, ayer también pasó en la localidad de Ticara, que había un incendio en el noroeste de la localidad San Bernardo. Así que bueno, hay que también estar, el Ministerio de Salud también se dirigió ahí, también están las autoridades por el tema de esto, de que quieren apaciguar estos incendios que siguen quemando y que ha llegado a la fauna. Así que bueno, nuestra solidaridad, y bueno, a estar muy, a colaborar con los brigadistas, con los bomberos voluntarios que bueno, que necesitan de nuestra ayuda, porque están trabajando arduamente para que el incendio deje de ocasionar daños en la localidad. Sí, algo que se está viviendo acá en la provincia, que también que es algo muy incómodo y que se, se está mostrando también, ¿no? O se trata de mostrar también de los medios alternativos que estamos acá en la provincia. Sí, la verdad que no hacen mucho eco de esto, pero hay que hablarse porque la verdad que también estamos, en el interior está pasando mal, sobre todo porque no deja de llover y no llueve, entonces, bueno, ocasiona de que sigan. Sí, así es, y la cuestión de la información que se maneja, ¿no? También, bueno, estas tierras, la mayoría sabemos que son, pertenecen a la empresa Ledesma, entonces como que también algo, un interés de fondo político que también estamos viendo lo que pasó en Córdoba, lo que está pasando en varias ciudades, ¿no? De, en cierta forma, estos incendios se están investigando si son provocados por las personas, por algunas personas con intereses que obviamente particulares y privados, así que bueno, eso también es algo que hay que tener muy presente, ¿no? Cómo llevamos la información y cómo visibilizamos otras situaciones, ¿no? Desde otro lugar, porque desde los medios oficiales muchas veces es muy sesgada y recortada, ¿no? La mirada que se da. Sí, así como decía Robert, la verdad que hay que difundir y hay que colaborar con los bomberos voluntarios y la gente que está trabajando para que paren los incendios. Bueno, chicos, son las 28, hoy comenzamos un poquito tarde el programa, pero bueno, estamos ahí, ya vamos a regularizar eso de los horarios. Espero que se esté escuchando bien, así que se suman a escucharnos a través de la www.rnma.org.ar o a través de nuestra página de Facebook Colectivo Radio Pueblo. O si está en Jujuy, de 90.1 Colectivo Radio Pueblo. Chicos, ¿les parece? Vamos a la pausa. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Vamos a seguir en el bloque siguiente. Vamos a hablar con Roselo, ¿no, José? ¿Eduardo? No, tenemos a la compañera Nora Cortiño. Ay, perdón. Que estamos tratando de comunicarnos, que vamos a tratar de cubrirla por lo que fue el día de ayer, ¿no? Sabemos que fue el Día Nacional por los Derechos y la Identidad. Entonces, así es, vamos a tratar de comunicarnos con Nora para que, bueno, que nos hable sobre el día de ayer tan importante. Ayer subieron fotos los chicos de acá de Jujuy con, bueno, el nombre. Fue algo muy lindo que se hizo a nivel nacional y, bueno, estábamos colaborando con eso. Así que vamos a la pausa y volvemos enseguida con más Enredando. No, mujer. Desayuno con otra muerta más por la TV, que supo llera, que era fiestera y su asesino, que me voy de mi casa, quién sabe si podré volver, solo quiero caminar en paz, deja de chiflar. Que nos paren de matar, no quiero correr más. Por mis hermanas voy a luchar, porque viva no quiero, libre sin miedo. Así viva no quiero, libre sin miedo de ser lo que quiera ser. Por el aborto legal, para que mis auroras no mueran más en manos de este sistema que nos condena. Y vamos a gritar en nombre de las que ya no están. Vivas no quiero, libres sin miedo. Vivas no quiero, correr.